bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Han ustedes sobado coquetonamente los botones de su radiola o las teclas de su ordenador para subirse a la travesía sónica desde sus cuevas para hacerse rico con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve. Iniciamos nuestro servicio a la comunidad desde el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien abre su carta y le pasamos la varita mágica para invocar al brujo majujo mayor de Britania, ni más ni menos que a Don Aleister Crowley, con el clásico Ozzy Osbourniano Mr. Crowley, pero en las garras de la legendaria banda metalera Judas Priest y las fauces del vocalista con más remaches de la historia, Don Rob Halford, para hacerte rico, acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Knock. llegado el momento suculento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que en esta ocasión cortesía de dos integrantes de Supergrass, renombrados como Hot Rats, con una producción rescatada desde las redes de Cronos, con su tema Mirror in the Bathroom. Para hacerte rico acá en la producción independiente y bucanera, en el ritual de lo virtual de Kleptomaniland, paranoias para piratones y juguete rabioso edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Las Odio, una banda entre las mejores exponentes del garage punk en la capital española, fundadoras del movimiento Infra Underground, han cantado sobre injusticias, discriminaciones, violencias o acosos en su propia escena musical, aunque a su vez sea también el retrato de todas las del mundo. Fue en su debut donde reclaman, sin la más mínima pizca de miedo, su posición como artistas dentro del mundo rock and rollero y exigen dejar de ser tratadas como las groupies del cuento. Y le tiran un tremendo puñetazo en el rostro a los curadores festivaleros alrededor del mundo. Los chicos guitarristas desbordan los carteles, ellos son artistas, tienen lo que quieren. En Autoficción del 2019, el segundo disco de Las Odios, es un material mucho más crudo, cargado completamente a la protesta, con temas como Lo Quiero Todo, Fieras, Meritocracia, Las Odio y Derecho a la Pereza, ya nos dan desde sus títulos unas puñaladas en el machismo, en la inseguridad, en los complejos. A continuación, Las Odio con su tema Ansiedad. Para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera, en el ritual de lo virtual de Kleptomero la paranoias para pilotones y juguete rabioso edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos Las Odio y queremos compartir nuestro último disco con Eclectomeiroland y Juguete Rabioso por Política y Rock and Roll Radio en 106.7 FM. Un abrazo muy fuerte para todas y todos. Hay momentos de rebeldía, de ir contra de la corriente, porque no necesariamente sublevarse significa estar molesto con la vida, para nada. Puede ser que ya la rutina te agobia y quieres correr calle abajo para sentirte libre, para sentir que tu bandera no se ha caído. Música para pegar brincos en la casa, en la cama, en la cocina o frente a la computadora. Eclectomeiroland, Radio Pirata, para hacerte rico en el ombligo de la semana. Biznaga, desde España, es una de esas bandas que es esencial escuchar al menos alguna vez en la vida, más si te late el punk rock garage. Estos españoles estaban programados para tocar en el Vive Latino 2020, donde tendría lugar el gran estreno de su disco más reciente en este continente. Pero todo se fue al demonio y son de las bandas que en pleno aeropuerto les negaron el viaje debido a la maldita y asquerosa pandemia. Así que nos quedamos con las ganas. Biznaga tiene esa conexión entre el mainstream y el underground. Pueden virar desde el sonido más radial a algo que debe estar acompañado por una cerveza y uno que otro chingazo en el slam. Sus mejores momentos son los más punks, los más recios y crudos, donde se notan las influencias de bandas como Parálisis Permanente o Escorbuto, guardando sus respectivas dimensiones, por supuesto. En su más reciente producción, titulada Gran Pantalla, tenemos un disco rápido y conciso de apenas un poco más de media hora, que es lo que durarían sus shows en festivales, del cual, por cierto, hicieron una versión en semiacústico desde el encierro, conectados en línea, que puedes encontrar en YouTube. Gran Pantalla supone una ruptura con la forma en que hasta ahora habían concebido la composición de un disco. Este álbum es de naturaleza conceptual o que va entretejido por la idea, concepto, tema que motiva ese todo, la pantalla. Pero, ¿de qué hablan cuando hablan de la pantalla? En realidad de todo lo demás, de un dónde somos, un cuándo somos, un cómo somos y un por qué somos. Biznaga habla desde un espejo que captura y transforma lo que refleja, que simula el universo entero, dándole un nuevo sentido para que habitemos en él. Cuando hablan de la pantalla, hablan de un dios. Tiene adrenalina, guitarrazos para moverte y sacudirte toda esa moda pop sin chiste de hoy en día, ventanas emergentes y 2K20 donde hablan de cómo todos opinan de todo bajo etiquetas y juicios morales, arrancan todo como balde de agua fría, casi vaticinando la debacle en la que estamos sumergidos hoy. Siguiendo esta línea del indie 2000ero, pero con unos tintes de post-punk, hay temas como motores de búsqueda avanzada, la cual nos refleja el conflicto entre tecnología y el humano, un tema que se refleja constantemente en el disco. Error 404, donde tiene todas las facetas de la banda en solo 3 minutos, hace referencia a cuando haces una búsqueda en internet y la página que buscas ya no está disponible, lo cual la hace ver efímera, justo como acontece hoy con la inminente imposibilidad de nuestro retorno a una realidad prepandémica. El tema Atentado busca terminar con una letra más antisistema policial, donde es difícil defenderse en tal terreno, porque decir la verdad no es un atentado. Velan por tu seguridad con total impunidad. El broche lo da Último Episodio, con velocidad y la energía de un principio y que te hace pensar qué tan real eres fuera de una pantalla del celular. Gran Pantalla de Biznaga es un disco que va de lleno contra la dependencia tecnológica, una que absorbe a las personas y deja la realidad escondida en sus casas. Altamente recomendable escucharlo, pues trae aire fresco ante muchas bandas que terminan siendo solo complacientes en sonido y letra. Escucharemos a continuación los temas Error 404 y Motores de Búsqueda Avanzada, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clectomero, Lampranoias, Parpiratones y Juguete Rabioso, edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve. Por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Eclectomeiroland Paranoias. Hace un año los sustos se dieron un encerrón en Topetitud y los controles quedaron a cargo de Crunchy López y el buen John Fuss, quienes, como cuentan, grabaron su primer disco de larga duración que viene en camino. De ese trabajo producido por Primitive Music, ahora presentan el tema Alta Tensión, el cual se desprende de este gran trabajo. Trépenle al estéreo y a bailar en las diferentes plataformas de su agrado. Escucharemos ahora un buen toque de Alta Tensión de Los Sustos para hacerte rico acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomerla Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve. Por Política Rock and Roll Radio 106.7, FM. Hola, somos los Sustos de la Ciudad de México y queremos invitar a todas las bestias paranoicas y piratísimas a que chequen nuestro más reciente sencillo por la radio en Eclecto Maryland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¡Los queremos! ¡Bye! La banda Futuro Terror presenta el sencillo Komsomol, el eléctrico y urgente último adelanto de Sangre, el inminente nuevo álbum de Futuro Terror que verá la luz el próximo 26 de junio a través de Humo Internacional. Un regreso al hogar donde el combo Levantino publicó sus primeros álbumes antes discos humeantes. En pleno confinamiento, Futuro Terror decidió a finales de abril compartir con su público Territorio Devastado y Mañana, que escuchamos aquí mismo. Dos de las canciones que formarán parte de Sangre y dos cortes que resonaban tan apocalípticos como premonitorios con la situación de incertidumbre y apocalipsis que estamos viviendo, pero que además mostraban una beta mucho más melódica de una banda que no ha parado de evolucionar. Ahora presentan Komsomol, posiblemente la canción más del estilo de Futuro Terror del disco. Un hit enérgico que en menos de 3 minutos no pierde ni la crudeza del garage más eléctrico ni la épica guerrera de unas letras encendidas, pero tampoco de la indisoluble pegada de las melodías redondas que caracterizan el sonido de Sangre, el álbum que supondrá un antes y un después para la banda. Suena entonces Komsomol de Futuro Terror para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción del próximo disco para los oyentes de Eclecto Maryland y Juguete Rabioso por Política y Rock and Roll. ¡Un saludo! Desde la capital de la Rimón Baquetón con Limón, llega el debraye del rinconero Rincón del Chepotle, auspiciado por el gran chef Che Alexandre, máximo opresor de las masas en pleno jaldre, sónico chingüengüenchón, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera, en el ritual de lo virtual, de Clectomero Lampranoias para piratones y juguete rabioso, edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el Rincón del Chepotle. Y hoy les presento a una banda del DF llamada Zunda, que surge en 2018 con Aldo Bandujano y Mario Jubera. Interpretan música electrónica con la fuerza y la energía del rock. Algunas máquinas, muchos sonidos, varias influencias, un toque de pop, guitarras y batería. Sus textos narran el cotidiano, las relaciones humanas, el amor, las drogas, la depresión, los excesos. ¿Qué podría de pronto hacer recordar a un tal Cerati? Y aquí los dejo con ellos y les presentaremos una de sus más recientes producciones salida a principio de este año, Catarsis. Gracias, saludos y buenas tardes. Hola, yo soy Aldo Mandujano, guitarrista y vocalista de Soundax. Quiero invitarlos a que nos conozcan y escuchen. Estamos presentando sesiones desde casa, donde tenemos una colección de 4 sencillos que están disponibles en nuestras redes sociales. No le cambien. Saludos a Chepotle en el Rincón de Chepotle por Eclectomeiroland. Política y Rock and Roll en el 106.7 de tu FM. Solamente para complementar lo que dice Aldo, yo también quisiera mandarle un saludote a toda la banda que escucha al Chepotle. En este es el Rincón del Chepotle por Eclectomeiroland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM. Nosotros somos Soundax. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales, SOUNDAX, Sound, como de sonido AX. En cualquier red social, ahí en el buscador estamos para servirles. Un abrazote y no le cambies. Yeah. ese nombre olvidada. El primero placer, condena de los dos. Tendremos que admitir que todo terminó. Te veo caminar, el tiempo acá. Desde Brighton, en la costa sureste de Inglaterra, nos llega el reporte de lo que sucede por allá con Nadia Blabla, quien se queda con ustedes para hacerte rico acá en la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clectomiro Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 339, aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Well, hello there. Hola a todos, espero que se encuentren bien en estos tiempos tan difíciles, confusos, complicados. Aquí seguimos en Brighton, seguimos en lockdown y esperando a que esto pase pronto. No quiero seguir hablando de esto, ustedes ya saben lo que está pasando, ustedes ya saben cómo está la situación. Entonces vamos a escuchar música. Que de eso se trata el show. Y hoy quiero platicarles y contarles de una banda local, una banda creada aquí en Brighton. Ellos son Porridge Radio. Acaban de lanzar su último álbum, Every Bad. Y vamos a escuchar dos canciones de este álbum. Vamos a empezar con Sweet. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. And sometimes I am just a child writing letters to myself, wishing out loud you were dead and then taking it back. Used to be ashamed until I learned I love the game, and I slowly move away from everything I knew about me. And my mom gave me this pen,

wasting my life. I'm wasting my life. Careful, remember all your loved ones. Y aquí nos estamos viendo pronto. Well, I can't see you, but you know what I mean. Chao. A continuación, música del mundo con el World Beat de David Toscano. Para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 339. Aunque sobre mojado nos llueve, que no sea leve. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, gente? Los saluda David Toscano para Eclectomeroland Paranoia para Piratones. En esta sección de World Beat y música mestiza, les estaré presentando bandas que hacen mestizaje musical o fusión de diferentes ritmos. En esta ocasión les traemos desde Argentina a la banda Tapones de Punta. Originarios de Buenos Aires, Argentina, Tapones de Punta nació como un proyecto paralelo a 12 Monos y sin prisa pero sin pausa terminó convirtiéndose en la principal ocupación de un sesudo y talentoso grupo de músicos ávidos de nuevas vivencias, inspirados tanto en la brass band de Nueva Orleans como los clásicos del funk de raíz. Tapones de Punta tiene un espacio ganado en la escena musical porteña. Su discografía cuenta con 3 álbumes, uno grabado en vivo en el año 2007 y 2 de estudio. En 2012 se grabó Buenísimo y en 2016 El Metamorfosis. Sin más que agregar, los dejo con Tapones de Punta, con su canción Funky Stone. Esto fue el World Beat de David Toscano para Eclectomeroland Paranoia para Piratones en Política y Rock and Roll Radio. Les habló David Toscano. Nos escuchamos el próximo programa. Chao. We'll be right back.